Alcemos la bandera que ilustraron los próceres de ayer y que florezca a sus pies la primavera del amor renovado en nuestro ser y echen a vuelo el nombre de ser estudiantes. En bronce de romántica emoción, los que son, los que fueron antes, brisa que riza, zona de andino tope, tibio aliento del norte, racha del sur. Lleven los cuatro vientos en su galope, estudiantes, alcemos la bandera y que florezca a sus pies la primavera. País de inmigración produce así unas especies de cócteles humanos, mezclas de razas. ¿El final del camino es el destino o tan solo el viaje? Uno de los caminos positivos de la humanidad es el mestizaje. Territorio de escucha. Vienen de lejos caminantes. Caminantes. Radio Presente. Bienvenidos nuevamente a esto que se llama Caminantes, aquí en Radio Presente. Acompañándolos una vez más, hoy martes 2 de octubre, siendo las 10 de la mañana, bueno, nos recibe un sol radiante y aún con la tierra húmeda, con la lluvia que hemos tenido todos estos días. Por aquí a mi lado tengo estas dos bellas flores primaverales. Aquí a un ladito tengo a Gaby, Gaby Gardenias. ¿Cómo va? Buenos días a todos los oyentes. Y aquí al otro ladito tengo a Silvia. La otra flor. Digamos que eres Silvia Silvestre. Estás en cada lugar. Hola, buenos días, Gambín. Buenos días, Gaby. Y a todos los oyentes que nos están escuchando. Bueno, y quien les habla, Yasmín Ramos, que por bendición de mis padres ya me nombraron una flor, ay, chicas. Bueno, pero soy en una enredadera también, ¿eh? Bueno, siempre, chicas, con el objetivo de florecer, le damos la bienvenida a esto que se llama Caminantes, aquí en Radio Presente. When el calor... Bueno, continuamos con esta caminata del día, con este sol. ¿Se mantiene así de delicioso el día, Sil? Sí, hoy va a estar muy lindo. Tenemos una temperatura de 12 grados, algo nublado, pero está muy, muy lindo el día, hermoso. Bueno, esperemos que se nos seque la ropa, chicas, porque ha estado lloviendo demasiado. Exacto. Bueno, contamos que si quieren comunicar con nosotros, tenemos el email, que es caminantes.presente@gmail.com, y nos pueden encontrar también en Facebook, en Radio, como Radio Presente, o el Facebook del programa Caminantes. Bueno, hoy vamos a darle continuidad al programa que teníamos la semana pasada, ya que quedaron varias cosas ahí en el tintero, en el tinterillo, ¿no, Sil? Sí, hoy vamos a estar hablando de educación universitaria. Vamos a ver un poco los requisitos que necesitamos los extranjeros para realizar estudios en universidades acá en la Argentina. Vamos a estar también en una comunicación con un integrante de IANAPACUNA, están en una marcha en Congreso con una movilización por el caso de José Luis Zurita, que está procesado por llevar hojas de coca. Y también vamos a estar hablando del arte de la música. La frontera, amor, vienen de lejos caminando. No sé cuándo volveré. Tal vez cuando sea verano. Cuando abuelita luna y padre sol se saluden otra vez en una madrugada esclareciente. ¿Alas para qué? Si tengo pies para caminar. No sé cuándo volveré. Caminantes. ¡Viva la U! ¡Viva! ¡Viva la U! ¡Viva! ¡Viva la U! Eso, no escuchamos que viva la universidad para dar ejemplo. Y bueno, mi gente bella, uno de los motivos para tomar la decisión de emprender un viaje de nosotros los migrantes es ese gran deseo de querer superarnos y de mejorar nuestra forma, nuestra calidad de vida. ¿Y por medio de qué? ¿Qué mejor que de la educación? Porque la educación es una herramienta fundamental para el desarrollo de las sociedades en el mundo entero. Miren, yo tengo una creencia, y la creencia es que podemos tener un mundo más feliz, un mundo mejor, en el momento en que la gente se pueda dedicar a lo que ama, a lo que le gusta, y que esto solvente también su vida, que se dedique a su verdadera vocación. Miren, muchas veces se toma la decisión de estudiar algo, a veces por la influencia de un lucro económico, y considero que eso no tiene que primar, ¿sí? Porque, ojo, eso es algo a lo que nos vamos a dedicar toda la vida. Y si realmente eso no te gusta, si eso te aburre, pues creo que estás jodido y estás condenado, ¿no? Exacto. Aparte, además, me acuerdo que de chiquita una vez nos preguntaron en un viaje, en una ronda, si qué queríamos estudiar, y una chica había respondido que iba a hacer alguna carrera que le dé ingresos, esto de lo más importante, económico. Lucro económico. Claro. Y yo le decía, no, pero yo lo que estudio, capaz que ni, no sé si voy a, se me va a hacer fácil conseguir laburo, pero voy a, tipo, levantarme todos los días y decir, estoy feliz por trabajar de lo que me gusta, aunque sea difícil y aunque no tenga, no sé, me haga millonaria, pero voy a ser feliz haciendo lo que me gusta. Y muchas veces te dicen cuando le decís algo, por ejemplo, yo quiero ser, ponerle cantante, y te dicen, pero con eso no vas a ganar nada, es como que te mandan a lo económico, es como elegir algo que te dé dinero y no el placer de hacerlo. Exacto. Miren, chicas, yo creo que todos tenemos un talento, una capacidad y algo que nos guste, y por ende vamos a ser buenos en esto. Entonces algo va a surgir de esto. Y ahí yo creo que es donde entra la educación a ser partícipe. Porque en realidad lo que va a hacer la educación es a pulir estas capacidades, estos dones que nosotros tenemos y potencializarlos. Aparte, estudiar tiene cosas muy buenas. Yo invito a los que nos están escuchando que tomen la decisión de estudiar. ¿Por qué? Hay varios puntos. Uno de ellos es que cuando toma la decisión de estudiar, vas a ir a un lugar, a una aula donde te vas a encontrar con un poco de personas que están allí porque van a estudiar lo mismo que tú elegiste. Entonces creo que hay una conexión, algo vibracional ahí muy lindo, que me parece hermosísimo. Y por otro lado también, queridos oyentes, vamos a usar el tiempo de una manera productiva. Vamos a alejarnos del ocio. Vamos a no dejar que la cabeza se nos enrosque y que tal vez nos pueda jugar una mala pasada. Y para eso vamos a escuchar a Juan Vila, que es un profesor de la UNTREF que nos acentúa esto con su punto de vista. En todo caso te diría que me parece que como varios creemos que en el sistema educativo está la clave también para un cambio, si se quiere, político de envergadura a nivel regional, porque es en la educación en donde se conforman gran parte de los sentidos comunes, que son después esquemas de acción, digamos, que son muy difíciles de modificar, más bien se van asentando con los años, así que de alguna manera todo lo que es el proceso educativo y formativo es de crucial importancia para la formación de la persona como sujeto social.

La corrupción no solo insulta al mandato soberano de la gente, sino que se pronuncia sórdida en palabra de muerte. Ante ese verbo negro, exigimos 43 veces verdad, 43 veces justicia, 43 veces basta. La noche del 26 de septiembre de 2014, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez del PRD, Partido de la Revolución Democrática, y su esposa María de los Ángeles Pineda daban una fiesta. Celebraban los logros obtenidos en el Instituto para el Desarrollo Integral de la Familia, organismo municipal del cual Pineda era directora. Esa misma noche, los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos habían llegado a la ciudad de Iguala para manifestarse. Tomaron autobuses de la terminal. Su intención era acercarse al lugar donde se realizaría la fiesta. En ese momento fueron interceptados por la policía, quienes abrieron fuego sobre los estudiantes. El saldo de la represión: 7 personas muertas, 27 heridos y 43 estudiantes desaparecidos. Bueno, acá habla, recordando lo que ocurrió con estos 43 estudiantes en México, recordadas hablando de temas de educación, de lucha y lo ocurrido en México, como decía anteriormente, recordaba la lucha de los estudiantes en Chile a principios de este año, donde salieron a las calles de todo el país a mostrar su fuerza y en busca, entre otras cuestiones, de una educación pública. Una lucha que viene hace varios años y esta noticia la quisieron minimizar. Esta movilización, perdón, diciendo que había 30.000 personas solamente, cuando en realidad fueron más de 100.000, quienes dejaron en claro que el movimiento educativo sigue en pie y lo seguirá a pesar de las adversidades, como por ejemplo las represiones que sufrieron estos estudiantes. Además, detuvieron a decenas de estudiantes y un joven universitario resultó herido producto del atropello de la policía. Un estudiante contó que lo pisaron y lo tuvieron que sacar ellos mismos, sus compañeros, entre los autos, porque se lo querían llevar y no auxiliarlo. Entonces pensaba que es tan mal esta salida a luchar por lo que nos corresponde. Creo que la salud y la educación nos tendría que ser un privilegio de algunos, sino de todos. Tendría que ser un derecho que se cumpla y sea verdaderamente un alcance para todos y todas, y que todos tengamos la misma calidad educativa y en el ámbito de la salud lo mismo, como hablábamos en otros programas anteriores. Entonces pensaba, la represión creo que está como ligada a algunos de, como que a algunos que no les conviene que un pueblo luche, no les conviene una sociedad formada, una sociedad capaz de razonar y crear por sus propios pensamientos, de deliberar diferentes opiniones. Claro, de sacar la venda de los ojos. Exacto. Una sociedad que no tenga miedo y sepa qué es lo que le corresponde y exija que esto se les brinde, tanto la salud como la educación pública, ¿no? Y sí, bueno, estamos acá desde Radio Presentes y estamos 43 veces presentes. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es aprecho. Y no se hacen sordomudos cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Vienen de lejos caminando. Aunque juegue el traspié, la caminante nunca se detiene. Territorio de escucha. Caminantes. Bien, escuchábamos Que vivan los estudiantes de Mercedes Sosa. Y bueno, continuamos acá, caminando a paso lento, pero seguro. Sí, ¿recordamos un poco lo que son las leyes? Sí, vamos a recordar un poco la ley 25.871, el artículo 7. En ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo, ya sea este privado o público, nacional, provincial o municipal, primario, secundario, terciario o universitario. Las autoridades de los establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria. Bueno, ¿y esto se está cumpliendo, sí? ¿Cómo va? Para mí que hay muchas trabas ahora, porque yo digo con la documentación, porque están poniendo muchas trabas para hacer con la demora. Por ejemplo, antes para sacar turno, para radicarse era de 3 meses, hoy es más de 1 año si conseguís el turno. Y la tasa para radicarte en el país si sos extranjero Mercosur pasó de 300 a 3.000 pesos. La tasa para radicarte en el país si sos extranjero extramercosur pasó de 600 a 6.000 pesos. Ahora te invitan a pagar un turno express, tarda 3 meses, que vale 10.000 pesos, y le tenés que sumar el costo del trámite después. La resolución del trámite tardaba 90 días, hoy tarda más de 8 meses. Mientras esperas que se te resuelva tu trámite, cada vez que se vence tu precaria, que dura 90 días, tenés que pagar 1.500 pesos para renovarla. Antes costaba 60. La tasa para un certificado pasó de 300 a 1.000 pesos y se duplicó el tiempo de demora. Y para estudiar necesitas tus papeles al día. Bueno, tengamos en cuenta que estos aranceles educativos, que sean pocos o sea mucho para hacer todo este poco de trámites, cuentan y nos retrasan la posibilidad de estudiar. Siendo migrantes, venimos de otras tierras en onda de acoplamiento para poder surgir, ¿no? Y haciendo un sondeo, tú llegas, alquilas, pagas expensas, alimentación, bueno, toda esta cantidad de cosas, y esto está retrasando un poco la situación. Esto nos regresa a qué, a la aclamada petición de la derogación, que no lo olvidemos, la derogación del DN 170 del 2017. Porque sencillo, nosotros somos migrantes y necesitamos que nos den la oportunidad de estudiar, porque al final nosotros también vamos a darles y ofrecerles algo hermoso de nosotros a nivel educativo y a nivel personal. Bueno, estudiar es fundamental y hay cosas que son un poco complicadas, pero bueno, vamos a agradecerle a este país esa hermosa posibilidad que nos da estudiar y que las universidades públicas alberguen estudiantes de todo el mundo, ¿no, Gaby? Exacto. Recordaba anteriormente la lucha chilena por la educación pública y sin más lejos, hace pocas semanas se realizó una manifestación masiva en todo el país en apoyo a los docentes y en defensa de la educación pública. El día no acompañaba para nada, pero igualmente se hizo sentir la fuerza del pedido por el respeto a la educación. En Argentina, principalmente, como decías, en Buenos Aires hay muchas universidades públicas. Este es un punto central de por qué se migra hacia capital o alrededores desde otras provincias o desde otros países, como decía Haas hace un ratito, brindando la oportunidad con el sacrificio de lo que eso implica. A veces les es más barato venir acá que pagar una universidad privada en sus provincias o en sus países. Y encima a veces te topas con algunas trabas administrativas como los que decías vos. Pero lo que voy es que la importancia de la educación pública, la oportunidad de poder estudiar, formarte, que lamentablemente para muchos es un privilegio el poder estudiar en cualquier nivel, no solo universitario, terciario. Imagínense la emoción de una familia cuando un nieto o una hija de inmigrantes obtiene un título, siendo capaz la primera generación en poder ser parte de la universidad y terminar su carrera. En esa familia que capaz cuando llegaron al país, esa nona, ese abuelo, capaz había terminado apenas el primario y que una generación de su familia pueda llegar a tener un título. Entonces la educación pública es importante para los que están estudiando y quieren terminar sus carreras con una educación pública. Es importante para que otras generaciones sigan formando en otro nivel educativo y también por todos los que lucharon en el mundo entero por la educación, como estos chicos desaparecidos por Chile, por esta movilización que hubo en Buenos Aires y en todo el país para defender a la educación pública. Y en cuanto a los extranjeros, nadie le saca el lugar a nadie. Todos pagamos impuestos y los servicios públicos y es por esto también que se pide la defensa de la educación pública y el respeto a los docentes, no docentes, alumnos y a todos los que logran y forman parte y luchan por una educación pública y de calidad. O sea, hay que saber diferenciar la palabra gratuito y público. A veces que escuchamos la frase de viene a sacar el lugar a otro y nadie le saca el lugar a nadie porque si vivís en un país estás pagando impuestos y esos impuestos van a los servicios públicos como la educación y la salud. Y entonces hay que diferenciar lo que es público de lo que es gratuito. Y si vamos a favor de lo que son estas políticas de inclusión a la universidad, al nivel educativo y la accesibilidad, y para eso vamos a un paso informativo sobre los requisitos que necesitan para iniciar la educación superior, para que se animen y empecemos a estudiar. Sí, vamos a informarles un poco de los requisitos que necesitamos. Estudiantes internacionales provenientes de países del Mercosur y estados asociados. Por ejemplo, tienen que tener la constancia de inscripción a la institución educativa, puede tramitarla desde su país de origen o una vez arribado acá en la Argentina, pasaporte válido y vigente, cédula de identidad o certificación de nacionalidad expedido por la respectiva representación consular autorizada del país de origen en la República Argentina, certificado de carencia de antecedentes penales donde haya residido los últimos 3 años, legalizado o apostillado. Certificado de carencia de antecedentes penales en la República Argentina expedido por la Policía Federal Argentina y abonar la tasa respectiva. En el caso 2, estudiantes internacionales provenientes de países extramercosur que no requieren de visa para el ingreso como turista a la Argentina deberán tener la constancia de inscripción en la institución educativa. Puede tramitarla desde su país de origen o una vez arribado a la Argentina, pasaporte válido y vigente, cédula de identidad o certificado de nacionalidad expedido por la respectiva representación consular autorizada del país de origen en la República Argentina, partida de nacimiento legalizada, certificado de carencia de antecedentes penales donde haya residido los últimos 5 años, legalizado o apostillado. Certificado de carencia de antecedentes penales en la República Argentina expedido por la Policía Federal Argentina. Y, por supuesto, abonar la tasa respectiva.

Para no chocar con la piedra y el camino, hay que escuchar dónde caminó antes. ¿Dónde camino antes? ¿Dónde camino antes? Historias. Por más que la dicha busco, vivo penando. Y cuando debo quedarme, me voy andando. Historias. Caminando. Caminando. Regresamos aquí en Radio Presente, siendo las 10 y 40 de la mañana. Le damos la bienvenida a los que hasta ahora se están conectando con nosotros. Por cierto que ya se perdieron la mitad del programa, pero bueno, no pasa nada. Aún queda un poco más de esta caminata. ¿Y cómo vamos con el clima, Sil? ¿Sigue así, calientito? Sí, vamos a llegar a los 19 grados. Bueno, hoy. No tan caliente. Sí. Estamos todavía en 12 grados en esta hora de la mañana. Sí, recordamos que si se quieren comunicar con nosotros, manden su email a caminantes.presente@gmail.com o en Facebook nos pueden encontrar como Radio Presente o como Caminantes. Bueno, en este camino hermoso de lo que es la educación, nos vamos a trepar a una rama y es la artística. Porque si bien la adquisición, chicas, de conocimiento puede transformar al mundo y abrirnos la mente, todo lo que es el arte y la cultura, también nos lleva a redescubrirnos en un montón de sensaciones, en lo que tenemos adentro, en lo vibracional, cosas como lo es bailar, pintar, la locución, esto que amamos y hacemos, cantar en la ducha, escuchar música. Sí. Y una de las cualidades principales de la música es su capacidad de modular nuestros estados de ánimo, al igual que es capaz de relajarnos, nos ayuda a meditar, motivarnos, nos estimula y produce euforia. Tiene la habilidad de transportarnos a otros lugares. A mí me pasa siempre eso con la música. Con tan solo escucharla puedo revivir momentos gratos, momentos únicos que pasé y también superar momentos difíciles. Yo pongo música, viste que hay días cuando sentís que no podés más, y pongo música y me acompaña. La música es como me sana, me hace compañía, la música sana, la música es vida. Amar la música significa sobre todo estar convencidos de que forma parte de un mundo maravilloso y mágico. Bueno, tenemos que ver qué escuchamos, porque por ahí sí. Va y nos agarra en un bajón y quedamos enfrascados. Es como sirve para desahogarse también. ¿Ah? Sí, es una amiga. O que nos agarre un mal de amores. Nos para superar puede cachetear. También. Me ha acompañado en todas esas etapas. Sí, total, la música es un lenguaje universal. Sí. Sí, yo creo que te hace brotar las expresiones más profundas que tenemos como seres humanos. Como que la música no tiene fronteras y es una fiel amiga que nos acompaña en todo, en los viajes, en esos momentos donde no tenés ganas de hacer nada, y me pasa a mí que subo la música a todo volumen. Mis vecinos ya saben todo mi recorrido musical, ya saben todos mis gustos pobres, porque ya pongo a todo volumen las canciones que me encantan y sé que me dan energía para comenzar el día cuando hay días difíciles o días tristes. Le metes música. A veces te pones música para desahogarte, sabes que va a llegar ese sentimiento que tenés guardado y para sacar afuera y te desahogás. Y hay veces que si vamos a ponerle onda a esto, le metes una cosa movida para alegrar tu día, ¿no? Y darte fuerzas a vos misma. Total. Mire, por otro lado, los que se dedican a la música, los artistas, esto es una puerta de entrada, pues, sin salida, ¿no? Ahora Silvia, que empezó a estudiar canto. En cualquier momento vengo con una canción. Bueno, lo vamos a estar esperando, ¿no? Promesa. Y sí, estas cosas de la música te llevan a tocar unas partes bien, bien. Así no seas artista igual, ¿sí? Así no tengas el gran don. Yo a veces juego con mis amigos en casa, a cante aunque no cante, con tres acordes nos quedamos ahí un buen rato y la verdad que sentimos cosas hermosas, nos divertimos y nos ayuda a tener un rato bastante agradable. Y bueno, chicas, ¿qué tal si nos vamos a dar un viajecito investigativo por el mundo? ¿Sí? Y a contarles a nuestros oyentes todo lo que tiene que ver con el arte, con la cultura, las tradiciones. Y empezamos a armar la valija, ¿no? Esta valija musical, podríamos decir, que nos va a transportar a distintos lugares del mundo. Sí, que nos va a llevar a un paseo mágico. Bueno, como vamos a escuchar ahora una canción que tengo aquí en mi valija de mis viajes anteriores, aquí al ladito de mis pepés, y reúne músicos, que me parece muy interesante porque esta canción reúne músicos de diferentes lugares. ¿sí? Migrantes de Marruecos, Hungría, Senegal, Egipto, México, India, aún hay más, Cuba, Francia, Brasil. Es toda una bomba musical, cultural. Y esto que es Clandestino de Pledging for Change. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Para una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Africano, clandestino. Colombiano, clandestino. Y el cubano, clandestino. Marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Africano, clandestino. Colombiano, clandestino. Y el cubano, clandestino. Marihuana ilegal. Aquí estamos de regreso luego de esta valija musical. Le mandamos un saludo a Lili, que nos está escuchando. Y siendo las 10:47, seguimos, tenemos un poco más de información acá en Caminantes. Y hablamos un poco de la música, y esta canción me hace recordar a mi hermano, que fue el que me hizo conocer a Manu Chao cuando era muy chiquita. Y le mando un saludo, Juanjo, si me estás escuchando, un saludo grande. Y esto, hablábamos un poco acá con las chicas de cómo une las distintas edades la música, como une pasiones, cuando vas a un recital y te abrazas con cualquiera porque estás compartiendo esa sensación única que transmite la música. Y también recordando un poco la lucha que hablábamos de los estudiantes, recordar que no siempre para algunos la lucha es malo. El día que fuimos a la... ¿Se acuerdan? El paro migrante. El paro migrante, la música fue un gran protagonista y lo disfrutamos y luchamos al mismo tiempo por... para repudiar este DNU, ¿se acuerdan? Caminar. Sí, todas estas situaciones donde está el arte de por medio, las cosas culturales, artísticas, la danza, que tiene su lenguaje, la música, y la verdad que nos divertimos mucho ese día, ¿no? Lo recuerdo, sí. Latente. Donde las redes no llegan caminando. Territorio de escucha. Caminantes. Caminantes. recordando un poco esto de cuando fuimos al Congreso a pedir por el repudio del DNU 70-2017. Acá tenemos, vamos a recordar, vamos a hablar de un tema, vamos a hablar ahora de una tradición de la cultura andina. En las poblaciones de esta región norte de Argentina y en Bolivia, es muy fuerte la presencia de la hoja de coca en cada uno de los rituales. Estos pueblos consideran a la hoja de coca alimento y medicina. Por ejemplo, caminas por Jujuy y ves a sus caminantes, a sus habitantes, coqueando o consumiendo té de coca. Té que también te lo aconsejan como turista para no apunarte y es de venta libre en los negocios de la zona. Es verdad también que tiene alcaloides, pero en su estado natural y no está estimulado como droga. Entonces estamos enganchando un poco esto de la lucha. Estamos acá con un tema, Has, sí, que mira, nos trae de nuevo a la lucha. Precisamente. Les cuento. José Luis Zurita Delgadillo es un estudiante de ingeniería en la Universidad de La Plata. Él tiene 28 años, es hijo de bolivianos y está preso hace más de un mes por tener hojas de coca. En estos momentos hay una concentración directamente desde tribunales y allí está nuestra compañera Carla Barriga de la agrupación Llana Pacuna, con la cual vamos a tener comunicación directa. Hola, ¿qué tal? Hola, Carla. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, Carla. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, claro. Bueno, cuéntanos, te habla Yasmín Ramos, cuéntanos cuál es la acusación que recae sobre José Luis Zurita Delgadillo. Bueno, se lo acusa supuestamente de justamente tener insumo suficiente para producir cocaína, lo cual es falso. O sea, no, según el artículo 5, inciso C, que es justamente por lo que se lo procesa, acopio por materia prima para producir estupefacientes. Sin embargo, el artículo 15 de la ley 23.737 lo que estipula justamente es que tener hojas de coca para el consumo no es considerado un delito. Además, también para reforzar esto del consumo de la hoja de coca, no solamente en lo cotidiano, sino para mantener las costumbres y tradiciones de una cultura, está estipulado también en la Constitución cuando se dice que se respetarán también las tradiciones y costumbres de otros pueblos, ¿no? En ese sentido, hoy se hace la concentración en tribunales en este momento. Sí. Y en paralelo, el abogado Federico Rabina ya presentó en segunda instancia la excarcelación de José Luis Zurita Delgadillo, quien está detenido hace más de un mes, como dijeron recién. Pero no es el único detenido, porque Zurita le compró 30 kilos de coca a Efraín Carzola Martínez. Y él sí está detenido, y él sí es boliviano, y sin embargo la embajada y el consulado aún no se han inmiscuido en el tema para proteger y respaldar y exigir la libertad del Estado argentino de la detención de Efraín y de Zurita, ¿no? Pero José Luis, ya sabemos, está preso, pero ¿fue juzgado? José Luis ¿tiene está sentencia? Preso y tiene sentencia todavía, o sea, la en primera instancia, que es cuando tenía, lo imputa, lo procesa con esa pena, no sé si con esa pena, pero se le imputa con ese delito de producir, con insumos para producir estupefacientes, lo hace Martínez de Giorgi, que ya es el mismo juez del 1 de septiembre del año pasado, es el mismo juez del caso de Tiempo Argentino cuando entra la patota. Bueno, es un juez nefasto que no es ningún ignorante, sino lo que hace es justamente aprovecharse de su posición de poder, ¿no? Ahora está en una segunda instancia, ¿sí?, donde se presentó nuevamente hoy la excarcelación. Él, mientras tanto, mientras no se expide el juez para liberarle o darle prisión preventiva, él todavía sigue detenido. Y la causa figura como que está procesado con ese artículo 5 que te comentaba. Sí. Hola, Carla. Silvia te saluda. Te quería preguntar, ayer hubo una conferencia de prensa por este caso. ¿Qué es lo que se resaltó? Bueno, lo que se resaltó es justamente que hoy se presenta la excarcelación en Comodoro Py a las 10:30. que esto ya sucedió, lo hace el abogado, y por otro lado, la concentración en tribunales a partir de las 10, y a las 12 del mediodía se va a hacer una culicu, que es justamente una ceremonia con la hoja de coca para hacer, bueno, el coqueo, el consumo de la misma con todas las personas ahí presentes. Mira, Carla, sí. Esto es injusto y no es muy claro la situación de que si siendo la coca no es un delito, ¿no? ¿Por qué, sí. ¿Por qué tienen a José Luis en la cárcel, preso? Bueno, claramente esta es una medida que toma el juez para criminalizar no solamente a la hoja de coca como un estupefaciente, sino también para criminalizar a las prácticas culturales y tradiciones de personas que viven en el territorio, que hacen parte de pueblos originarios o que son migrantes y también tienen estas tiene tradiciones o costumbres ancestrales, ¿no? Entonces, no es casual tampoco que Mauricio Macri, por ejemplo, utilice en una ceremonia en el norte de Argentina la hoja de coca, justamente encima lo hace desde un lugar tan no sé, tan bufón. Sí. Pero sin embargo, en la práctica cotidiana, las personas que sí lo utilizan, sí tienen sus prácticas cotidianas, se los criminaliza. O sea, recordemos que la comunidad boliviana, además, en el primero y el 2 de noviembre, realiza siempre sus tradiciones hacia lo que serían Todos Santos, que es ir al cementerio, llevar, hacer una ceremonia, llevar coca, comida, bebida. Y eso en el cementerio de Flores, hace un par de años ya se viene prohibiendo distintas prácticas. Entonces, si esto generara un precedente, va a ser terrible porque van a empezar a detener o a decomisar o a multar y ahí también a pedir coimas a como se les dé la gana, como se manejan, ¿no? Sí, es tremenda. Entonces, es importante también como el llamado de la comunidad que tanta defensa tiene por el tema de pueblos originarios o la defensa de las tradiciones o las otras culturas, también como manifestarse en este sentido, porque sería como que criminalizan el yerba mate para consumo de alguna droga estupefaciente. Sí. No tiene sentido, que además la ley lo dice, el artículo 15 dice no es delito el consumo, y tampoco está estipulada en la ley, la comercialización no dice cantidades, 30 kilos, como decía el abogado, y como decían otras personas que vienen laburando el tema a través de un proyecto de ley para que se comercialice, se regule la comercialización de la coca, dicen que en todo caso en la ley, para que sea estipulado como que está en proceso de hacer cocaína, tiene que haber una cocina. Una persona puede tener 30 kilos, pero no hay cantidad suficiente para que quien te detenga diga, ay no, con esto van a hacer cocaína, no alcanzas. En todo caso tendría que tener una cocina, tendría que tener otras herramientas que sí hagan parte a ese proceso de estar produciendo cocaína, mejor dicho. Dale. Bueno, Carla, te agradecemos por la información. Desde Radio Presente estaremos acompañándolos y esperando a que José Luis quede libre y frente a esta injusticia. Y bueno, nos encontraremos luego para tomarnos un tecito, ¿no? Bueno, por supuesto. Voy a estar mandándoles audios, cualquier cosa, lo que suceda acá, ¿sí? Dale, Carla, estaremos al tanto. Buenísimo. Un abrazo a todas. Un abrazo para ti. Chao, gracias. Estábamos hablando con Carla de la agrupación Ayana Pacuna, esperando que todo se solucione. Y bueno, chicas, estamos ya llegando al final de Caminantes por el día de hoy. Por el día de hoy. Sí. Nos encontraremos el martes próximo a las 10 de la mañana. Así que nos esperamos. Un sí. saludo para Giselle y Anico, que están detrás de la consola acompañándolos, sí. que siendo ellos de acá nos entienden a nosotras que somos de allá. Un saludito. Sí, y un saludo para toda la gente que nos están escuchando. Gracias por habernos acompañado y que tengan una hermosa semana, fin de semana, y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias. Acá vamos a recordar que defendiendo la educación pública siempre, y recordar que es lo más hermoso poder este intercambio cultural desde otros lugares, que vienen compañeras a estudiar y a formarse y a defender siempre desde acá. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Un saludito para mi gente linda, bella y currambera de mi tierra colombiana, para mi cuñada Claudia, que está cumpliendo años. Y recuerden, la tierra es de todos y para todos. Vivan como la primavera, y donde te plante el universo, florece. Nos vemos, pues. Decían que no en las cancillerías. Años de guerra caliente, varios años antes de la guerra fría. Todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Vociferaba, y entonces llegó del frío, en pleno glaciar hiriente, una insólita vertiente de agua tibia. Oh, todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Tras alejarse vuelve, y tras volver se distancia, y cambia la itinerancia, y los barcos van y vienen, y quienes hoy todo tienen, mañana por todo imploran. Y la noria no demora en invertir los destinos y en refrescar la memoria. Caminos de ida en caminos de regreso se transforman, porque eso, una puerta giratoria, no más que eso, es la historia.